Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Educación en valores. Los padres afrontan una delicada responsabilidad en el momento de escoger el colegio en que van a educar a su hijo o a su hija. Por otro lado, en nuestro medio está de moda, especialmente entre las clases más pudientes, la educación bilingüe, cuya conveniencia sería ridículo negar. Pero aquí puede esconderse un grave riesgo y un sofisma, porque el aprender inglés, francés o alemán no es el único factor importante para el futuro del niño. ¿Qué provecho sacará ese niño o esa niña que domina un idioma extranjero si no se ha formado su carácter y sus valores, su ética, su religiosidad? Antes de tomar esa importante decisión, queridos padres, y por amor a sus hijos, reflexionen en las ideas siguientes. ¿Qué son los valores? Escoge cualquiera de las definiciones que voy a darte, propuestas por algunos psicólogos, para que aclares el tema que vamos a tratar en estas reflexiones. Valor es el grado de aprecio que se concede a un objeto o a una actividad. Los valores son convicciones fuertes y consistentes que guían los comportamientos. Los valores son apreciaciones bastante estables acerca de la naturaleza de lo bueno y de lo malo, o de aprecio relativo que la persona atribuye a las cosas, personas o sucesos de la vida. Escoge la definición que quieras, todas en el fondo dicen lo mismo. Cualquier cosa apreciada por una persona es para ella un valor, como la valentía, la lealtad, la justicia, el dinero, el placer, el sexo, la ambición y aún la codicia, la ambición, el narcotráfico, el aborto y el homicidio. Algunos valores auténticos son el amor, el éxito, la libertad, la intimidad, la seguridad, el dinero, el poder, el confort, la salud, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, el progreso social, la paz, patriotismo, la religión, el servicio y la gloria de Dios. Esos son valores auténticos. La formación del carácter es otro gran valor. El carácter es la divinidad guardiana de un hombre, decía ya Heráclito. Y Jan Uden afirma: cuida más de tu carácter que de tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solamente lo que los otros piensan de ti. Las decisiones que tomamos en la vida dependen

pero te doy a lazos mi caballo de juguete, ¿lo recuerdas? Es mi favorito. Su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas. Tú puedes tenerlo si quieres, papá. Oh, no, hijita, le dijo su papá dándole un beso en la mejilla. Dios te bendiga. Felices sueños. Algunos días después, cuando el papá de Jenny entró a su dormitorio para leerle un cuento, Jenny estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Toma, papá, dijo y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su querido collar, el cual entregó a su padre. Con una mano, él tomó las perlas de plástico y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita había unas hermosas perlas genuinas. Este papá le supo enseñar a su hijita lo que es la generosidad y el verdadero amor. Hemos entrado al tercer milenio. Los progresos técnicos de la humanidad durante el siglo XX fueron admirables. Pero estos cambios vertiginosos han traído también una profunda crisis en los valores éticos y concretamente en los valores familiares. A muchos padres y educadores les preocupa profundamente y con razón el secularismo y olvido de Dios, la irrefrenable rebeldía de los jóvenes, el ansia insaciable de dinero fácil y de placer a cualquier precio y por cualquier medio, la corrupción, el alto consumo de drogas, la violencia, la delincuencia infantil, la temprana promiscuidad sexual, los embarazos de niñas adolescentes, el incremento del crimen horrendo del aborto y otros muchos monstruos cuyo desfile tétrico sería interminable. La conocida firma Gallup llevó a cabo un estudio en 1968 en 16 países de 4 continentes preguntando cuáles eran los valores familiares. Los resultados ya en ese remoto tiempo fueron alarmantes. No había unidad de valores en ninguna parte. Los valores eran diferentes de país en país, de ciudad en ciudad y lamentablemente de familia en familia y aún dentro de una misma familia. Si esto ocurría en 1968, ¿qué diremos 40 años después en nuestro siglo XXI? El Instituto para la Ética Global, que desde Estados Unidos trata de iniciar un movimiento mundial para facilitar los cambios que la sociedad necesita con urgencia, realizó una encuesta internacional de valores y encontró un descenso en lo que se refiere a los valores fundamentales como compasión, honor, coraje, moral, responsabilidad, libertad, humildad, obediencia, armonía, generosidad, justicia, paz, tolerancia, honestidad, lealtad, confianza. Estas sombras oscurecen también el panorama de las familias cristianas en todo el mundo y, por consiguiente, por supuesto, en Colombia. El niño se integra naturalmente a su familia y se identifica con lo bueno y con lo malo de la misma sin cuestionarlo. Asimila en ella los valores y antivalores con la misma naturalidad con que bebe la leche materna. La conciencia familiar le hace tomar como respetable todo cuanto su familia aprecia y como nocivo o detestable cuanto su familia detesta o rechaza. Todo miembro de familia conoce las reglas que imperan en su familia y se somete inconscientemente a ellas. Es el sistema familiar de valores. De aquí la decisiva importancia de la formación en valores en la familia. Amar es ofrecer valores. Algunos valores básicos que los padres deben inculcar a sus hijos y todo colegio decente debería reforzar son el respeto, la solidaridad, la confianza, la honradez, la responsabilidad, el orden, la libertad, la sinceridad, la justicia y la alegría, y otros muchos. Como padre o madre de familia, ¿qué puedes y debes hacer tú para formar los valores en tus hijos? Y el colegio en que has matriculado o piensas matricular a tu hijo o a tu hija, ¿comparten e inculcan estos valores tuyos? Lee muy despacio, o oye leer muy despacio, y medita las autorizadas y paternales enseñanzas de Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio. Dice así el Papa: aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas, de la acción educativa, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene, afirma Juan Pablo. Los hijos deben enriquecerse no sólo con el sentido de la verdadera justicia, que lleva al respeto de la dignidad personal de cada uno, sino también, y más aún, del sentido del verdadero amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad. Como comunidad de amor, encuentran en el don de sí misma la ley que rige y hace crecer. El don de sí, que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas, entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y la participación, vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. La educación para el amor, como don de sí mismo, constituye también la premisa indispensable para los padres llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. En este contexto, es del todo irrenunciable la educación para la castidad como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y hace capaz de respetar y promover el significado esponsal del cuerpo, afirma también Juan Pablo II. Y continúa: por eso la Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual separado de los principios morales y tan frecuentemente difundido, el cual no sería más que una introducción a la experiencia del placer y un estímulo que lleva a perder la serenidad, abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia. La Familiaris Consortio os exhorta, queridos padres, a educar para el amor. La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Los padres que han dado la vida a los hijos deben proporcionarles una tierra fértil, un ambiente familiar que favorezca el crecimiento físico, humano y espiritual de esa tierna y preciosa planta que es el hijito recién nacido. Misión delicadísima de los padres es formar la afectividad del hijo, ayudarle a formar una capacidad de amar y formarle como persona que a su vez merezca ser amada. La capacidad de amar se transmite principalmente en la familia durante los primeros años, pero es un proceso que dura toda la vida. El niño trae a la vida una capacidad innata de amor, pero el crecimiento y la vivencia del amor se efectúan gracias a las experiencias personales que tienen su centro y fuente en la familia. Según los estudios del famoso psicoanalista René Spitz, la mayor parte de los niños acogidos en orfanatos, donde nunca tienen la sensación del cuidado cariñoso y constante que prodigan los padres, a pesar de recibir una atención técnicamente adecuada, se tornan apáticos, reconcentrados y a veces mueren sin causa justificada aparente. El niño necesita sentirse amado, pero muchos padres modernos creen que amar al niño consiste en darle gusto en todo y en colmarlo de regalos, comodidades, vestidos de marca, grandes fiestas, costosas vacaciones. Se forma así al hijo sobreprotegido, egoísta, exigente, oligarca, codicioso, esclavo del dinero y las comodidades. Eso no es amor. El amor al hijo Es una herramienta poderosa para ayudar a los esposos a suavizar tensiones y solucionar muchas desavenencias y pequeños conflictos, pequeños o grandes, que son inevitables. ¿Cuántos matrimonios se han salvado por el amor de los padres hacia el fruto de sus entrañas? Antes de terminar esta exposición, dedica 5 minutos a responder estas 2 preguntas. Primera, ¿podrías hacer un resumen personal de los principales valores que inculpa el Papa para la formación de los hijos? Inténtalo. Segunda, esta pregunta es más importante que la anterior. ¿Estás infundiendo en tus hijos los valores que acabas de enunciar? ¿Los enseñas con palabras, pero sobre todo con tus actitudes y ejemplo personal? Queridos padres y madres de familia, eleven su corazón y su alma a Dios, ofreciéndole este día de trabajo. Que Él bendiga con abundantes frutos psicológicos y espirituales a vuestros hijos. Recemos una oración de los padres por los hijos. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros, y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan, las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro, has hecho surgir su vida. Desde toda la eternidad, tú los conocías y los amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.